Hoy es lunes 1 de junio de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Promoción de la lectura en euskara, gozatu, bidaiaz, disfruta del viaje. Los objetivos de la campaña Irakurri, gozatu, oparitu son, por un lado, la promoción de la lectura en euskera y, por otro, aumentar el conocimiento sobre la literatura en esta lengua y el servicio que ofrecen las bibliotecas públicas. La organización corre a cargo de Euskaltzale en Topagunea y en esta edición se ha puesto en marcha en 8 ayuntamientos de Iruñerría. Hasta el 30 de junio se podrá tomar parte al solicitar un libro de préstamo en euskera en la biblioteca de Berriozar. Al devolverlo y contestar un pequeño cuestionario, se recibirá una tarjeta de descuento para la compra de un libro en euskera en las librerías de la localidad. Última semana, días incluso para presentar carteles de fiestas 2015. Así es, Garas, y como dices, días que quedan pendientes para la presentación de las obras del cartel anunciador de las fiestas 2015, en concreto hasta el próximo viernes 5 de junio. Las obras se podrán presentar en la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar y los premios están dotados en la categoría de mayores con 600 euros, mayores local 300 euros e infantil 150. Comienzo de la matriculación en la Escuela de Música. A partir de hoy y hasta el próximo viernes, las personas que por primera vez quieran cursar sus estudios de música en la Escuela de Música de Berriozar podrán hacer la correspondiente matrícula a las mañanas de 10:30 a 1 del mediodía en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar y a las tardes de 5 a 7:30 de la tarde en la propia Escuela de Música. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy nos dice que tendremos nubes y claros durante la tarde. Irán desarrollándose nubes de evolución y es posible que se produzca algún chubasco aislado. Viento del norte arreciando por la tarde y las temperaturas en notable acusado de descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.